Y esto se lo queremos dedicar a los amigos de verdad. Si algún día me voy para siempre, porque Dios me reclama, llevaré en mi pasaje los nombres de todos mis buenos amigos. Y cuando llegue al cielo voy a suplicar al Supremo Divino que algún día nos reúna para dar serenata. Que no falte guitarra, ni cantores ni vino. Que no es un pecado tocar acordeón y cantar con amigos. Solo le pido a Dios que el final de mi vida sea una canción con mis buenos amigos y con la verdad de parranda.